daría la chucha al tiro, weón. Ni cagando hablaría con vos, weón. ¿Aló? Perdón, no me gusta hablar con homosexuales. ¿Sí? Estoy hablando tú, weón. Prefiero quedarme callado. No me relaciono con gente como tú. Te cachas. Aló. Te cachas. Aló. Loca. Aló. Aló. Hola. Aló. Hola. Aló. No me interesa.